concentrar. Ya no quiero ni pensar, mucho menos recordar. Oímos de otra muerte familiar. En México tu abuelita acaba de pasar. La vamos a velar. Tu jefe no puede ir al funeral, porque desafortunadamente sigue de ilegal. Yo sí quisiera estar, el pedo es al cruzar. Tengo órdenes de arresto con la pinche federal. Yo no puedo arriesgar, me tengo que quedar, porque aquí están mis morritas y las tengo que cuidar. Y a los que no les guste se la pueden saborear. Les falta mucha más mentalidad para llegar. Yo soy de esta manera porque tuve que pasar por la cena del sistema que nos quieren acabar. Porque aunque ciudadanos no nos quieren aceptar, en los barrios luego a todos quieren arrestar. Pero si fuera millonario, tendríamos todo lo que tienen ustedes aquí en el barrio. O si yo fuera el presidente, abriera todas las fronteras enteras para mi gente. Si fuera un hombre con poder, tuviera yo el poder de poder ver mañana desde ayer. Nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron. En las noticias de televisión, el otro día miré un reporte de la migración. Dicen que la situación en la frontera está cabrón, que muchos están muriendo por tomar la decisión. Llegar a este país con intención a trabajar, traerse a la familia con los años a arreglar. Sus hijos ir a una escuela buena para estudiar, y cada vez en cuando ir al pueblo a visitar. A muchos se les hacen esos sueños realidad. Hay otros que no pueden ni llegar a la mitad, y muchos que ni acaban de soñar cuando se quedan. Sus sueños se le mueren con su alma en la frontera. Y los coyotes, que según son los expertos, no tienen compasión para dejar a muchos muertos en el desierto y solo por un peso americano, capaces de dejar a un hermano. Pero si fuera millonario, tendríamos todo lo que tienen ustedes aquí en el barrio. O si yo fuera el presidente, abriera todas las fronteras enteras para mi gente. Si fuera un hombre con poder, tuviera yo el poder de poder ver mañana desde ayer. Nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron. Y la verdad es que los tiempos han cambiado, y gracias a la gente que ha cruzado de mojados. A cada lado, claro, la sangre que se ha regado. Estamos en un estado más elevado, cuidado. Ponte abusado en vez de andar de cagapalo. Haz tus compas para un lado, hay que tenerlo pensado. No caigas víctima a lo que tienen planeado, hacernos criminales pa' tenernos encerrados. Por eso está la inmigración, pintamos una raya y si la cruzas te llevamos a prisión. Y ciegos de la situación, tanto cuidan la frontera mexicana y les llegaron en avión. En el país más cabrón, ¿pa' qué sirvió la inmigración si les llegaron dentro de la nación? Yo solamente digo, por medio de la tierra, las fronteras no van a tener a nadie detenido. Pero si fuera millonario, tendríamos todo lo que tienen ustedes aquí en el barrio. O si yo fuera el presidente, abriera todas las fronteras enteras para mi gente. Si fuera un hombre con poder, tuviera yo el poder de poder ver mañana desde ayer. Nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron. No te olvides de la revolución, los que murieron en acción, los que pelearon por esta nación, pa' que los echen la inmigración. Hay que poner atención, seguir en una sola dirección. Esta nación no le tiene miedo a un pelón, ni al que sale de prisión. No le importan los latinos a esta nación. Le tiene mucho más miedo a un latino con educación. Y tienen la razón, porque para cada acción hay una reacción. Ese es el latino más chingón. Pero si fuera millonario, tendríamos todo lo que tienen ustedes aquí en el barrio. O si yo fuera el presidente, abriera todas las fronteras enteras para mi gente. Si fuera un hombre con poder, tuviera yo el poder de poder ver mañana desde ayer. Nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron.